y por eso queremos que se abra en un periodo de marcha blanca, hasta diciembre, en los periodos de punta, pero de manera gratuita, de modo tal de que la empresa esté encima fiscalizando, vigilando que nada falle, y en ese periodo veremos quién lo administra, cómo se habilita la tarifa especial, diferenciando tarifas de adultos mayores, gratuidad en algunos casos y para el turista.